Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Luis de Góngora. Romance. Servía en Orán al rey. Servía en Orán al rey, un español, con dos lanzas, y con el alma y la vida a una gallarda africana, tan noble como hermosa, tan amante como amada, con quien estaba una noche cuando tocaron alarma. 300 cenetes eran de este rebato la causa, que los rayos de la luna descubrieron las adargas. Las adargas avisaron a las mudas atalayas, las atalayas los fuegos a las campanas, y ellas al enamorado, que en los brazos de su dama oyó el militar estruendo de las trompas y las cajas. Espuelas de honor le pican y freno de amor le para. No salir es cobardía, ingratitud es dejarla. Del cuello pendiente ella, viéndole tomar la espada, con lágrimas y suspiros, le dice aquestas palabras: «Salid al campo, señor, bañen mis ojos la cama, que ella me será también sin vos campo de batalla. Vestíos y salid apriesa, que el general os aguarda. Yo os hago a vos mucha sobra y vos a él mucha falta. Bien podéis salir desnudo, pues mi llanto no os ablanda, que tenéis de acero el pecho y no habéis menester armas». Viendo el español brioso cuánto le detiene y habla, le dice así: «Mi señora, tan dulce como enojada, porque con honra y amor yo me quede, cumpla y vaya. Vaya a los moros el cuerpo y quede con vos el alma. Concededme, dueña mía, licencia para que salga al rebato en vuestro nombre, y en vuestro nombre combata». Fin de Luis de Góngora. Servía en Orán al rey.